Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. A nosotros no nos corresponde opinar sobre cómo deben elegir sus autoridades cada uno de los partidos políticos. A pesar de ello, a pesar de que no conviene entrometerse en casa ajena, nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Por ejemplo, decimos que es inmoral que las elecciones de jóvenes colorados se haya permitido y hasta promovido que los blancos hayan incidido y a través de ese voto por pierna tengamos hoy en la Convención Nacional del Partido Colorado representantes juveniles que no representan el pensar y el sentir de la juventud colorada. Fueron votados por blancos. El voto a padrón abierto tiene esos riesgos. En el Frente Amplio está determinado que la máxima autoridad del partido está conformada por un determinado número de representantes de los partidos políticos que integran la coalición y un número similar de representantes de las bases. Creemos que esa integración no es justa ni representativa del pensamiento frentista. Y pensamos así porque creemos que las bases no existen. Los comités de base, una figura teórica que le da representación a quienes no la tienen ni la tendrían de otra manera, en la práctica no existen. Y más allá de alguna excepción puntual, no es justo que una coalición importante, tan importante que es más de la mitad de todo el país, tenga en el lugar donde se toman las decisiones gente que no representa a nadie. Aceptaría que tengan una minoría que les lleven al seno partidario una visión popular de los problemas, pero nunca que manden sin hacer aportes económicos, sin tener representación parlamentaria, sin hacer otra cosa por el partido que volcarse en determinadas direcciones ideológicas pasadas de moda y sin tener votos en las elecciones, que es como se las ganan a las derechas. No todos piensan como pensamos nosotros. Por ejemplo, hemos recibido un mensaje de texto dirigido a nuestra persona que dice textualmente: Palacio, me parece que tiene un mal concepto de los comités de base. En el comité que tenemos en el barrio están defendiendo las necesidades de la gente y no defienden ni grupos políticos ni pretenden cargos. Solo luchan por lo que les parece más justo. Esperamos que lo visite y lo compruebe por usted mismo y vea que lo que le digo es verdad. El comité está ubicado en continuación Avellaneda, al fondo del cementerio. Remite 097-433-182. Nos parece formidable que un grupo de vecinos se reúna y tenga entre sus postulados defender las necesidades de la gente. Lo que nos parece mal es que renieguen de los políticos. Una enfermedad infantil que la tuvo Juan María Bordaberry y que se los odie y persiga como hizo la dictadura. Nos parece mal también que ese comité de base tenga el mismo poder político en los órganos de decisión del Frente Amplio, por ejemplo, que el Partido Socialista. Un Partido Socialista que tiene y mantiene una estructura, que invierte en publicidad, que hace cosas en el Parlamento y en la Junta, y que tiene figuras que se juegan y juntan votos para el Frente Amplio. Pero no es que yo los quiera cerrar a los comités de base. Digo que no deben tener la representación que tienen en las decisiones del Frente Amplio. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.